Tiempo al tiempo con Seven Días. Continuamos, 10:47, 9:47 en la Comunidad Autónoma Canaria en este viernes 29 de enero de 2010. La gente la nota un poco exaltada, la nota un poco con ese ritmo, con ese... Oye, que estamos a viernes, que llega el fin de semana, qué pasa y tal. Bueno, que nosotros queríamos hablar esta semana con una persona que sobre todo ha hecho un trabajo y sigue haciendo, está haciendo y seguirá haciendo, por lo que me ha contado, por lo menos él, ahora nos lo dirá, un trabajo dedicado a la salud, a la discapacidad, salud en general, discapacidad en particular, que se está viendo, está dando sus frutos, sobre todo quien tenga la oportunidad de verlo a través de la televisión canaria, es su segundo canal, en uno de los programas más vistos y donde la organización impulsora de discapacitados tiene una sección patrocinada. Además, también hay otro apartado que es el blogoferoz.com, otra de las páginas web. Es elblogoferoz.com, lo digo porque esto es para Canarias. Para la península sería elblogoferoz.com, con Z al final. Yo creo que lo he dicho bien. Paco Almagro, buenos días. Buenos días, Seven, buenos días. Hay dos formas de decirlo, ¿no? Para los canarios, elblogoferoz.com, y para los peninsulares, elblogoferoz.com, ¿no? Sí, efectivamente. Y te puntualizo, yo creo que la OID no es que sea el patrocinador del programa, yo creo que la OID es... No, uno de ellos. No, pero te puntualizo en positivo. Yo creo que es una de las empresas, de las principales que permite que el programa haya sido una realidad. Lo que empezó siendo una idea, un sueño, pues hoy en día es una realidad, y la OID ha permitido fortalecer el que después de 3 años estemos en antena. Y hayamos creado nuevos productos, las cosas como son, al César lo que es del César. Pues mira, se agradece y también es un placer para la organización Impulso de Discapacitados estar ahí en ese programa y cómo no en este proyecto en general. Paco, un programa que ya hemos hablado alguna vez hace tiempo de él, pero no hay ningún tipo de problema en volver a recordarlo porque la gente seguro que este tipo de programa le gusta, ¿no? Un programa que se emite cuándo, dónde, cómo, por qué y por qué nace y si cómo me fue la idea. Perdóname. Vamos poco a poco, ¿no? Otra cosa, yo no sé si te he dicho que mi relación de la OID se remonta, con la OID se remonta al año, si no recuerdo mal, 95. Es decir, hace a Canarias. 19 años, justo un año después de su... Un poquito menos que la implantación de la organización en la península. Sí, porque se inauguró exactamente en el 90, fíjate. En el 89-90 fue, hace 20 años exactamente, y claro, pues a los años, al par de años que ya se implantó en Canarias, pues al poco tiempo. Lo sé por mi vida laboral, porque recuerdo que abandoné Antena 3 Radio y me incorporé a otro periódico que se llamaba, porque ha desaparecido tristemente, La Gaceta de Canarias, como director comercial, y al poco, yo entré un mes, o sea, en verano, y en septiembre, octubre, ya me tocó la puerta, la OID, que acaba de implantarse en Tenerife, solicitándome publicitarse, y por supuesto le abrí las puertas, y bueno, tú sabes perfectamente lo que eso, después de 19 años, me ha perseguido. Todavía hay mucha gente que no me lo ha perdonado, o sea que mi relación viene de lejos, y después, al pasar por distintas empresas de comunicación, otra vez nos hemos vuelto a encontrar con la OID, agradable encuentro. Y bueno, y ahora ya, cerrando el paréntesis, me preguntaba usted por el programa. Sí, cerrando el paréntesis, pero bueno, que podemos abrirlo en cualquier momento, porque bueno, a mí me encanta este tipo de historias, conocer un poco, porque muchas veces el cliente nos conoce a nosotros, pero nosotros no conocemos al cliente, o viceversa. A lo mejor nosotros en este caso hay que ver quién es cliente, quién es. Yo creo que somos amigos y podríamos dejarlo así. Aparte, ya personalmente conozco a Paco Almagro desde que empecé en la radio yo a hacer voces, a imitar desde el principio, que decía chorradas, todavía las digo, pero antes decía muchas más. Me conoce Paco también. Ahora, y siempre me ha dado buenos consejos. Con más solera. Sí, ahora las digo chorradas, pero con más solera, que de eso ha pasado ya bastante años, sobre todo Paco, de la época de Radio Mit Tenerife. Cuando yo abandonaba la radio, la dirección de programas de Radio Humor, ustedes, que son unos críos, empezaban. y afortunadamente no les ha ido mal, no les ha ido mal. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Efectivamente, yo dirijo una pequeña productora de televisión muy modesta, estas productoras que la crisis ha generado. Yo hasta hace poco, hasta hace 12 meses, era 12, 13 meses, era el director comercial de una empresa, de una importante empresa de comunicación. Ajá. Pero mi vida cambió un enero del 2005 cuando me meten por un hospital y me dicen que me estoy muriendo porque tengo una insuficiencia renal muy grave. Escapé gracias a la diálisis y a un riñón que llevo dentro. Soy un discapacitado, lo digo con mucho orgullo. Y bueno, y en esas horas de diálisis, que solo el que ha pasado por eso sabe lo que eso significa, pues juré y perjuré que si salía con vida de aquella aventura, pues tendría primero cambiar mi vida, eso está claro. Y segundo, hacer algo, devolverle a la sociedad, por lo menos que me hayan salvado la vida, y después posteriormente que alguien, en un gesto altruista, donara un órgano para que yo pueda seguir viviendo. Y se me ocurrió que de lo poquito que yo sé, lo que podía hacer es, usando los medios de comunicación, crear un programa de televisión dedicado al mundo de los trasplantes y las donaciones, pero después descubres un mundo que está a tu lado, en otra realidad paralela, pero que no la ves nunca, que es el de los discapacitados. Entonces, cuando tú descubres que detrás de cada discapacitado hay una historia, una familia, un día a día durísimo para muchísima gente, y dije, bueno, pues vamos a hacer algo, y afortunadamente ese programita de televisión, que empezó siendo una locura, una tontería, claro, yo estaba, digamos, asentado tranquilamente en mi empresa, lo que hice fue crear otra productora, engañar, entre comillas y sin comillas, a mis amigos y invitarles a que empezáramos a caminar. Pues aquella pequeña productora, aquel pequeño programa que iniciamos en 2007, justamente el día, la semana que yo arrancamos el programa, a mí me llaman al hospital para hacer el trasplante. Tú imagínate la cara que se me pone a mí, imagínate la cara que se le pone a mis compañeras y compañeros que yo había metido en la empresa, directora del programa, etcétera. Que vamos, el padre putativo se quita de en medio, y obviamente yo tenía que decir, mira, mi vida o el resto del mundo, ¿no? Y efectivamente, pues pude hacer un ejercicio de borrar el disco duro, meterme en el quirófano y olvidarme, y afortunadamente no elegí mal a los compañeros, porque el programa camina, lleva 3 años caminando, y empezamos por las televisiones locales. También te digo una cosa, tú sabes perfectamente la aventura, Seven. Yo tenía claro que si yo quería hacer un programa independiente, tenía que ser independiente, y la manera más dura de ser independiente es buscarte tú particularmente los colaboradores y la publicidad. Ajá. Que ahí fue donde nos encontramos con la OID, que me ha permitido ser independiente y dejar de escuchar cantos de sirena de las instituciones públicas, comprándome directamente el programa, patrocinando en exceso el programa, ¿no? Pues a día de hoy, después de pasar por distintas televisiones locales de la isla de Tenerife es un sitio, como en todos lados, que hay muchísimas emisoras locales de televisión pasándolos muy mal. Bueno, nosotros efectivamente seguíamos pasándolas mal con ellas, y desde abril del año pasado, pues ya llegamos a un acuerdo, la televisión pública canaria, con cobertura en todas las islas, y nosotros, y estamos haciendo el programa Donación, que es el nombre del programa, en la televisión pública, con la única salvedad de que nosotros buscamos la publicidad. Somos la única productora que no recibe un céntimo del ente público, porque así lo hemos decidido. Ajá. Y bueno, y la realidad es esta, que a día de hoy el programa está funcionando muy bien, ya nos hemos hecho un nombre, han visto que somos seriecitos. Sabes que en este mundo siempre hay que demostrar que eres serio, ¿no? Sí. La seriedad, como ha tenido que hacer la OID muchas veces. Por lo menos, ¿no? Aparentarlo, ¿no? Y bueno, y al final, lo más importante, a título personal, bueno, tratar de divertirse. Bueno, si haces algo y lo haces a disgusto, pues yo trato de divertirme, yo trato de apurar cada día y pasármelo lo mejor posible, de que los que están a mi lado pues se diviertan y lo pasen lo mejor posible. Y bueno, y aquí estamos, como decía Rambo, ¿no? Día a día, día a día. Dios pues mío, poco, día a pues, día. Pues un poco eso, pues divertirnos. Y fruto de eso, pues el 30 de mayo del año pasado, que para los que no sepan, en Canarias es el Día de Canarias. Ajá. Pues ese día señalado, quisimos sacar un periódico digital, básicamente porque es baratito, sí. Es un soporte baratito, que se llama El Blogo Feroz, de bloguero, El Blogo Feroz, que aunque su nombre indica o sugiere que es un poquito de coña, y que también lo es, su tipo de información, es un diario digital al uso, con un componente muy alto de magazine por las noches, donde las personas con discapacidad tienen presencia diaria. escribiendo, colaborando, entrando, opinando, etcétera, porque creo que tiene que ser así. Y ahora estamos trabajando en una idea, Seven, que es que vamos a ver si podemos, a pesar de la dura crisis, hacer este año un portal digital que lo constituyan, que lo integren personas con discapacidad desde sus casas, que puedan colaborar, trabajar, diseñar, escribir e intentar que eso se transforme en fuentes de ingresos, que sabes que el discapacitado muchas veces lo tiene muy, muy difícil el poder obtener unos ingresos básicos para subsistir, vamos. Pues eso... Me estoy poniendo muy serio, yo no soy así. No, pero es muy, muy, muy interesante. La verdad que, Paco, esas cosas, la verdad que se hagan... Porque muchas veces se dicen, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no se hacen. Y que tú lo comentes, y yo sí puedo decir exactamente que conozco a Paco y es de los que, si lo dice, lo hace. Por lo menos si hay en algún momento que no puedes porque realmente no se puede por algún motivo especial y tal, pero es de las personas que dice yo lo digo, yo lo hago, por lo menos lo intento, como se dice, morir en el intento, ¿no? Yo siempre digo que no quiero ser ejemplo de nada, yo bastante tengo con que yo cada día yo siempre digo que cuando yo me despierto, abro los ojos y no veo ninguna enfermera al lado, digo, y con perdón, hoy va a ser un día cojonudo. Y yo fui un enfermo modélico en el sentido de que yo tuve mucha suerte en mi enfermedad. Yo he visto cosas que la gente que vive su mundo, su historia, su salud, pues alucinaría, ¿no? De cómo pueden matar a una persona por un error médico, ajá, cómo puede dejarse una persona morir ya rendida de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que trato es de insuflar optimismo allí donde puedo. Tú sabes que yo me dedico al humor, ¿no? A pesar de que el oyente que no me conoce nada, esta aparente seriedad, pero la seriedad me la da la ronquera que tengo. Y entonces quiero intentar que esos discapacitados que hemos ido conociendo por el programa de televisión, que te deja marcado, o sea, de hecho, algunos de los discapacitados que hemos entrevistado son ahora colaboradores de Blogosfera, del digital, con una ilusión vital para que sus artículos se publiquen, y como tardes 2 minutos en publicar la fecha y la hora que le has dicho, ya te están machacando, ¿no? Entonces hay que valorar esa alegría que tú le das a mucha gente que tienen enfermedades degenerativas, que saben que van a acabar muy mal, pero por lo menos ahora están disfrutándolo, ¿no? Entonces yo trato de que ese portal que quiero colocar, hecho por, para, con y hacia los discapacitados, ponerlo en marcha a lo largo de este año. Y gracias a Dios, las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales y todas estas cosillas que están inventándose, permite que alguien desde su casa pueda expresarse y sacar fuera lo que quiere contar, ¿no? Ajá. Y bueno, y si podemos buenamente, pues, facilitarle ese camino, pues bienvenido sea. Eso, la verdad que es una muy, muy buena noticia, Paco. Estaremos de todas formas al tanto, porque también uno es colaborador de esta web. Aparte, mira, ayer tuve una experiencia muy buena. ¿La puedes contar? Sí, la voy a contar. es de mi cuñado. Tengo un cuñado que tiene síndrome de Down, y ayer pues viajaba por primera vez desde Tenerife hasta Madrid. Viajaba Dios él mío, solo. Un mundo. Y viajaba él solo. Pero tengo que decir una cosa. Chapó por el servicio de AENA sin barrera en este caso, ¿eh? En este caso. Porque por lo menos... la verdad que también depende mucho de la compañía con la que viaje, que te pone muchas soluciones, y en este caso ha sido Iberia. Se ha hecho con tiempo, pero ellos nos han dicho no se preocupe, y efectivamente, tal y como lo dijeron, ocurrió, y le preguntamos al chico, a Adrián se llama, y él nos comentó esto, mira, así, y la verdad que muy bien, genial, vino contentísimo, se hizo amigo del chico en Barajas, en la T4, que lo trajo hasta donde estamos nosotros, exactamente con todos, acompañándolo, trayendo la maleta, lo dejaron en el avión, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, y sobre ese tema, no solo tenemos que contar las cosas malas, Paco, yo creo que también las cosas buenas también, oye, en algún momento, Seven, hay que contar. A mí esto que me estás contando me parece maravilloso, pero ¿por qué hace años AENA no tenía esos chaquetillas amarillas? Ya, no, sí. ¿Por qué hace años tenía dos personas rezongando, tenían que coger una silla y subirte protestando al avión si era su trabajo? O sea, y lo que me fastidia es que una empresa como AENA, forrada ahora venda como normal lo que tenía que haber sido normal hace mucho tiempo. A mí me parece el servicio magnífico, maravilloso, ¿no? Pero, hombre, y está claro que el que viaje, que aquel discapacitado que viaje, que por sus características tenga además que desplazarse con silla de ruedas, pues para esto, bueno, se le abre un mundo, ¿no? Y, hombre, que me digas que una persona con esa discapacidad viaja solo, además, con esa confianza que le da, y efectivamente ese tacto que tienen que tener las personas que acompañan a un discapacitado, esos chaquetillas amarillas, esa labor que nunca se ponderará, ¿no? Pero que no te olvides que durante mucho tiempo no hubo nada. Sí, no te... Tierra quemada, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, Paco, no te preocupes, porque en ese sentido, cuando se habla de una de las cosas, por ejemplo, cuando comentamos este caso específico, sobre todo siempre nunca va a faltar la puntita de ya era hora y esperemos que continúe y que no sea un caso este bien hecho el que ha sido el concreto. Tú sabes que en eso, en los comentarios nunca falta. No, si además yo no, mira, tú me conoces perfectamente. Yo no me callo y aprovecho tu radio para decir que, y tú lo sabes, que, el ejemplo lo tuvimos hace unos meses, cuando intentaron por todos los medios que la OID desapareciera del programa. Ajá, que sí. Desapareciera como fuera del programa, con unas presiones legales, ilegales y amorales, presionando a la televisión canaria para que la OID desapareciera del programa, y si de camino el programa desaparecía también, pues muchísimo mejor. Ajá. Y nos defendimos con uñas y dientes y afortunadamente la legalidad nos ampara. Y de hecho yo dije que si a mí de alguna manera atentaban contra mis clientes, yo denunciaba a la televisión canaria y obviamente tuve que sacar los dientes porque no me daba la gana que a estas alturas de la guerra, otra vez, por tercera vez en mi vida profesional, fueran contra mí porque un cliente confía en mi proyecto. Y yo no vamos a entrar en detalle, esto todos nos conocemos en este país. Ajá. Todos sabemos lo que hay, pero yo siempre he dicho, mira, es que ¿cómo pueden ir contra una organización? Y cualquiera que me oye puede parecer que estoy alabando a la organización, que también es verdad, pero es que le da trabajo a 3.000 personas. Y parece que nos olvidamos de que hay 3.000 personas que con esta crisis, si no estuvieran ese trabajo, ¿qué estarían haciendo? ¿Sabes? 3.000 parados más. Y 3.000 familias más. Y familias, claro, evidentemente. O sea, si la OID no existiera en este país, ¿quién les hubiese dado trabajo? El discapacitado que hoy en día trabaja en la OID y va a ir a trabajar con su coche, ¿cómo lo hubiese pagado? ¿Qué banco le hubiese dado un aval? Oiga, y obviamente la OID, como todas las organizaciones del mundo, como mi empresa, falla más que una escopeta de caña en sus inicios. Porque afortunadamente muchísima gente confió en ella y creció de una manera brutal. Hoy en día es una empresa seria, constituida, consolidada, y lo que es más importante, el valor humano, la masa humana que tiene ahí esa gente que tiene un trabajo digno. Y entonces cuando yo hablo con los que reciben las presiones, digo, mira, ¿qué querían? ¿Que se cargaran esta empresa o cualquier otra? Yo no lo entiendo. A esta altura de la guerra, con lo complicado que es vivir y con lo fácil que es vivir tranquilo, ajá, esa guerra intestina. Pero bueno, me sale un poco el rejo reflexivo, pero no quiero ir por ahí. No quiero no te preocupes, Paco. Que se decante por ahí el invento. Oye, Paco, si te parece, volvemos a hablar otro día, que no se aleje. Oye, mucho en el tiempo. Esto se paga aparte, ¿no? Dime. No digo. Vale. Eso es que ya está pasando ya las horas extras, entonces ya... Bueno, yo nada. Lo único que quiero, primero, darte las gracias, ¿no? Porque, segundo, y aprovechar que sepan que aquí en Canarias hace un tiempito fabuloso. Ya. Desde mi casa de Olteide, está despejadito, la gente está en la playa, etcétera. Te lo digo porque sé que estás pasando frío. Sí, ya, me está dando envidia. Y mucho. Ay, Dios. Y esta tarde, hoy es día de ir ahí al Sin Freno en la Laguna o a cualquier guachinche del norte y echarse unas papitas, ¿no? Pues yo le pido a... ¿Sabes lo que me dice, por cierto? ¿Sabes lo que me dice? Ya es que nos pasamos el informativo, pero ya está por aquí Víctor Ídolo y Borja Muriel, pues para el programa Ídolos Musicales. No te preocupes. Si ellos, radio en vivo. Si ellos están... Así van aprendiendo, porque dentro poco irán para Canarias también, así se van quedando ya con cositas. Y van de vacaciones bien para allá unos días. Entonces ya se van quedando con cositas ya para saber dónde ir. Me hice gofio con almendras y miel de palma. Dios. Me lo hice aquí en Talavera. Esa es una pelotita, una pella. Me hice perfectamente. Todavía estás haciendo la digestión, claro. Sí, pero bueno, lo tengo ahí. Pero es que mira, el gofio lo tenía. La piel de palma me la regaló un buen amigo, Brito, ¿sabes quién es? Sí. Seguridad, ya no hace falta que digamos más. Me regaló la miel de palma porque en Fitur. que se la habían dado en Fitur, yo estaba en Madrid, fui a saludar a los amigos y tal, por allí, me di un saltito y dice, mira, Seven, toma, para que tenga un recuerdo nuestro de aquí. Y me hice una... Eso sí, Paco, sienta con el frío este, sienta un gofito del nuestro, pero de... Mira, de Seven, yo lo entiendo, pero yo sinceramente, sabiendo que estás ahí en Talavera, sabiendo que estás en Toledo, con los magníficos postres que se despachan por ahí, por favor. Sí, tengo unas ganas locas, darme un salto. Bueno, ir a Talavera, daré una visita en ese polígono de la cerámica, creo que se llama. No, calle La Cerámica, polígono industrial Torre Hierro. Pues mira, déjate de tonterías, que a mí me gustan los productos de mi tierra, pero cuando salgas de ahí esta tarde, te vas a un sitio donde pongas buenos postres iré y también, te pones ciego, hombre. Que también lo hago, ¿eh? Por que favor, lo hago. No, si no me cabe duda, no me cabe duda. Ya Paco. Empieza, los billetes de avión ya tienes que empezar a contratarlo de dos en dos. Es verdad, sí, para que quepa bien los asientos. Paco, que volvemos a hablar, ¿vale? Oye, un abrazo a ti, a tu audiencia y a los compañeros. Disculpas por pasarnos, pero así es la radio. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Buen día.